Good morning, Rigward. This is again not a test. This is definitely live. Somos en la cocina, el estudio cocina, a dos, con mascarillas y distancia, como siempre. Hoy va a ser una emisión especial. ¡Bravo! Sí, sí, bravo, bravo. La locura. Una emisión especial de cumpleaños para mi hijo Félix, el Félicien, 7 años hoy. Mua, mua, mua, mua, mua. Te amo mucho, pienso mucho a ti. Abrazos en dirección de Austria, muchos, muchos abrazos. Tenemos música para una fiesta de niños hoy también. Tenemos alguien para celebrar a distancia con el Félix, que no sabe que está invitada a una celebración a distancia de cumpleaños. Y música de un grupo de niños franceses que se llaman Les Loustics, y vamos a empezar con una de sus canciones que se llama Ce matin j'étais triste et je ne savais pas bien pourquoi. En la mañana estaba triste y no sabía exactamente por qué. A veces es eso. Explicar un poco por qué esa música parece experimental. Les Loustics son un proyecto musical de 3 niños, Artense, 7 años, Lucy, 9 años y Clement, 12 años. y juntos improvisan sus canciones en pocas horas y con mucha espontaneidad. ¿Es una palabra? Espontaneidad. Entonces, para el álbum que vamos a escuchar hoy, han utilizado 3 días. Los textos de las canciones son, estaban escritas para Sing Sing, que también tiene el nombre Florian Cachera, y las imágenes de su álbum, todo está completo, es como un álbum de adulto de Benoit Guillaume. Y otras cosas, si sí, tienen 2 adultos, músicos adultos que ayudan, Delfín Dora con piano y para producir, y Dana y yo con guitarra, conducir también, y ingeniera de sonido. Vamos a escuchar una otra canción de nuestros pequeños héroes musicales de hoy, y después vamos a escuchar un gran héroe de aquí. Somos en la cocina y hoy es un día de libertad para alguien. Alguien. Alguien muy discreto. Sí. Y la próxima canción para de Le Lustig. Es como una combinación de francés y alemán. Lustig en alemán es divertido, entonces son los divertidos. Se llama, y con mucha sabiduría, Quand je perds, je gagne aussi. Cuando yo pierdo, yo gagno también. Sí, a partir de a mediodía he sido un poco más libre o un poco menos esclavo, ¿no? Me he quitado de esclavo de algo que me gusta menos para esclavizarme con cosas que me gustan más. Eso, pues mira, sí, está bien, al menos cosas que me gustan. Ya me gustaba lo que hacía y me gusta lo que voy a hacer ahora. ¿Qué? Y de eso quiero hablar, de qué vamos a hacer. Se está poniendo la cosa muy, muy emocionante. No, cada vez nos quieren cortar más las alas, cada vez nos quieren esclavizar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que además se está moviendo, me está llegando? Sobre nuestra soberanía, ¿no? Ya tenemos que movernos. O sea, hasta ahora hemos estado preparando, hemos estado conociendo. Ahora ya es el momento, ¿no? De ya empoderarnos de verdad, ¿sabes? De aquí a los próximos años, el cambio bestial que tiene que haber tiene que ser tanto exterior como interior, ¿no? Y tenemos que ponernos de acuerdo. Lo bueno es que ya muchas cosas están ya preparadas, ya hemos ensayado, ya hay cooperativas integrales, ya hay cosas aquí montadas, ya hay ideas de nuevas monedas, ya hay todo, ¿sabes? Es ponernos de acuerdo y empezar por los pequeños grupos en las pequeñas zonas, ¿no? Estamos en ello, vamos a ir haciendo. Y ahora mismo se está formando un grupo tanto en el Pallars Sobirà como el Pallars Jussà para empoderarnos de eso, ¿no? Para usar también, buscar el término de la nueva moneda local, bancos de horas y sistemas así económicos, al igual que porque vamos a ser unos cuantos los que vamos a estar marcados y en unos años ya tenemos que organizarnos, y ese es nuestro reto. Eso es lo que nos está diciendo aquí el gobierno y toda esta gente. Nos está diciendo, el que no pase por el aro, que espabile. Pues es momento ya de espabilar. Sí, ahora ya toca. Los que saben un poco más de este tema, animar a los más indecisos, a animar a todo aquel que no sabe, pues hay muchas salidas. Está ahora hay que empujar. Ahora hay que ir con vista, ¿sabes? Porque esto va a cambiar mucho, es un plan magistral todo esto. Entonces nosotros también que tenemos que ir a ese, ¿no? Soberanía económica, energética, sanitaria, de la comida, todo, entre todos sabemos de todo, ¿sabes? Empezar a hacerlo bien, ¿no? Y cada uno toca varios temas, cada una sabe varias cosas, nadie sabe solo una cosa, todo el mundo sabe hacer algo. Y la parte buena de internet, porque no todo va a ser malo, es eso que nos ayuda a estar más cerca. Nos quieren cortar las alas, pero bueno, las alas de... Tenemos muchas más alas, las alas de las ondas, las alas de la imaginación, las alas con el tercer ojo, hay miles de alas para coger, ¿no? Que nos quiten una, pues bueno, hay más, hay muchas formas de moverse, hay muchas formas de ser feliz y de apoyarnos unos a otros, y esto solo viene a darnos más fuerza y el empuje que realmente necesitábamos. Y aquí en la cocina de Reguard con toda la revolución, también tenemos revolución en casa. Estamos con la chimenea. Dale que te pego, porque en breve ya llega el día de todos los santos y queremos hacer fuego dentro de casa. Eso ya va a ser un gran avance. Bueno, ya hay fuego, pero el hogar, la chimenea, es otro tema, otro mundo. Es mejor que la tele. Es una energía ahí que está ahí. Todos los santos, a ver si lo celebramos. Es un gran homenaje a los que ya partieron, a los que ya no están entre nosotros físicamente. Por varios motivos, por muchos motivos, ¿no? Cada karma es diferente. Nos da por recordar, pero siempre tenemos el tiempo de nuestra añoranza, de añorar a la gente, de echarla de menos, de unas lágrimas, pero luego volvamos a recordar lo bueno y a sonreír, porque estarán en otro lado y bueno, por cerca están. Aquí en la cocina de Reguar, a ver qué montamos, hay muchas ganas y algo haremos, porque se junta el Día de Todos los Santos, se junta el sol, la luna llena, se junta mi semi-libertad y alguna cosilla más. Algo haremos. Seguro algún tallercico, unos cuantos cantos, una vigilia y muchos rezos, oraciones para todos con mucho amor. Muchas gracias para las palabras de coraje, que de visiones. Es eso que necesitamos hacer. Los otros visionan un futuro distópico para nosotros y es nuestro trabajo. sí, con voilà. De imaginar nuestro futuro. Nuestro futuro, aquí es el futuro, y yo pienso que quiere decir un saludo para un amigo con un cumpleaños. Felicidades. Merci. Felicidades, me olvidaba. Ah, más felicidades del otro lado de la cocina. Bien. Vamos a escuchar una otra canción de Lustig. Los jóvenes de Francia y su álbum que se llama Les Squelettes. Va con Halloween, sin duda. Les Squelettes va con Halloween y vamos a escuchar Les Infos, las noticias, y vamos a ver qué hacen Les Lustig con ese tema. J'en ai marre, moi. C'est vrai, quoi? Dans la voiture, à la maison, on écoute les infos. J'y comprends rien. Mais alors, rien de rien. On parle de Nico, Jack, Martinette, Carla. Mais je les connais pas, tous ces gens. Qu'est-ce qui rend Nico si là? Pourquoi Jacques en chie ? Et si Martine s'est mise au brie ? C'est peut-être qu'elle en a marre du fromage qui chie. Si Carla se brunit, si ça, c'est sûrement qu'elle déprime. Pourquoi c'est Colène et Royal ? On n'est plus en République ? C'est énervant et je peux même pas changer de chaîne. C'est papa qui tient la télécommande. J'en ai marre, c'est vrai quoi. Dans la voiture, à la maison, on écoute les infos. J'y comprends rien, mais alors rien de rien. On parle de Nico, Jacques, Martine et de Carla. Mais je les connais pas tous ces gens. Qu'est-ce qui rend Nico si las ? Pourquoi Jacques en chie ? Et si Martine s'est mise au prix ? C'est peut-être qu'elle en a marre du fromage d'ici. Si Carla se brunit, c'est sûrement qu'elle déprime. Pourquoi c'est Colène et Royal ? On n'est plus en République ? C'est énervant, et je peux même pas changer de chaîne. C'est papa qui tient la télécommande. Radio Reuá, la teva radio. Voilà. En la canción dicen que es una molesta porque las noticias son malas y no pueden cambiar la cadena porque el papá tiene la mande, el mande, que es la... El mando. El papá tiene el mando, entonces no pueden cambiar de cadena. Cuando gozontet en las noticias, sí, eso de verdad es una molesta. Tiempos oscuros que entramos, pero un mensaje es que no necesitas tener miedo de la oscuridad. Las semillas también crecen en la oscuridad, y nosotros también, al menos 9 meses, crecemos en casi oscuridad. Las cosas crecen en la oscuridad, y que es muy interesante es hablamos de esa fiesta que en el día de hoy se llama Halloween, pero para las personas con un poco más de años del siglo pasado, no es Halloween, es más una fiesta para honorar abuelos y abuelas. Y que es muy interesante es que en los viejos tiempos estaba la fin del año. La fin del año no estaba en diciembre y enero, pero la fin del año estaba esa fiesta, Shamain, por los celtas, pero también en América del Sur, hasta la sociedad de los aztecas han celebrado esa fecha con fin del año y principio del nuevo año. Y con eso, una otra canción de Les Loustiques que se llama Il fait jour, il fait nuit. También mucha sabiduría, después el día es la noche. Il fait jour et il fait nuit, tout en même temps. Il fait jour. Gente, buena gente ahí con humor, sobre todo. Humor, me hacen gracia también, me encantan los estudios que salen, estudios que publican por todos lados, estudios en los periódicos, en las ondas por todos lados, y estudios y estudios. Un estudio reciente, está muy bien basado y está muy bien explicado, explica que sobre esto del COVID, sobre la gente que está pues muriendo, ¿no? Y mi idea es llegar a la conclusión de que hay muchos que llegan allí, la mayoría que llegan allí al hospital y tal, llegan bastante hechos polvos, llegan hechos polvos y les van preguntando y pues mira, dos o tres días antes por lo menos pues no habían hecho el acto sexual, ¿no? Y casi todos pues pasaban mucho tiempo que no hacían el acto sexual, ¿no? Y empezaron a investigar, y entre los sanos, y casi todos, pues venga, iban follando, ¿no? Y entonces, pues eso, han llegado a la conclusión de que, vaya, que follar que va bien contra el COVID, ¿no? Y sí, y se ve que lo van a decir el gobierno. El gobierno va a pedir a todo el mundo que venga aquí para adelante. En el confinamiento, pues mira, que esté solo, pues lo tendrá que hacer solo. Cada uno como pueda que se apañe, pero hay que follar. Tribu, hay que follar, porque va bien. Y sube la serotonina y te sube todo, y la bilirrubina y todo. Es fantástico. La lucha, la auténtica vacuna y en la lucha contra el COVID es follar. Yo creo que tenemos un documento de eso también, oficial más o menos. Vamos a escuchar. Sí, sí. Hola, buenos

desde ayer en la noche, yo sabe cómo eso parece funcionar. Las máquinas que evalúan los textos, los palitos, necesitan reagencias químicas líquidas, líquidos, para funcionar, y porque hacen muchos más de esos testes de bla bla que jamás. Falta la reagencia original para las máquinas, y los laboratorios, para ellos es un gran negocio, no quieren decir que falta el buen líquido. Entonces compran algo similar de un otro fornisor, un otro productor. Y la cosa estaba descubierta así, que un hospital que envía a el mismo laboratorio palitos de texto, se da cuenta que, yo no sabe, 3-4 días pasados, tenían mucho más resultados positivos que normalmente. 58 positivos de 60 pruebas, y llamaban a laboratorio para que miran qué ha pasado, y la directora del laboratorio decía entonces que sí, parece que hay un problema porque han cambiado de reagencia. Y parece es por eso. Eso es una directora de un laboratorio que hablía en público, pero en Alemania yo creo que son 120 o más laboratorios que evalúan esas pruebas, y si falta el líquido por un laboratorio, es claro que falta para todos, y que la misma cosa pasa en todos. Y ahora podemos entender por qué tenemos mucho positivos, testos positivos, pero no tenemos muertos y no tenemos enfermos. Únicamente testos positivos. Y eso es una suerte, de verdad. Sería peor si... con eso, una cosa es cierta, todos vamos a acabar con skelets, ¿es eso en español también? Skelets, los huesos, sí. Skeletos, voilà. Una canción de nuestros amigos y amigas musicales jóvenes que se llama Les Skelets. Sí. Estamos haciendo historia. Esto va. Nos lo están cambiando todo, pero tenemos que aprovechar y saber hacerlo, ¿no? Nosotros también. Cada uno tiene su poquito, su puñado de arena, y vamos a ir poniéndolos, si nos organizamos, pues bien puestos, ¿no? Cada uno, pues también, pues el ejemplo, hablar con los cercanos, los que vemos que estamos, nos vamos a ahora es cuando todo se ve, ¿no? Todo destaca, todo cada vez se inclina más, ¿no? Cada uno hacia un lado, ya no te puedes quedar en medio. Y vamos a ver, porque ya tenemos experiencias, ya tenemos algo de sabiduría y mucha ilusión y amor y ganas, muchas ganas de todo. De saber cada uno mirándose así, ¿sabes? ¿Qué es lo nuestro? ¿Qué podemos aportar y qué necesitamos? ¿Sabes? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo los más cercanos, sobre todo, cómo poder hacerlo los más cercanos? Lo que tantas veces hemos hablado, lo que tantas veces queremos y tal, este es el momento. Este es el momento ya. Ya nos lo están poniendo ya a huevo. Nos están poniendo en bandeja, vamos a hacerlo, porque es que hasta ellos mismos quieren esa división, quieren tener a unos en un lado y los otros pues señalados, pero si no te preocupa ser señalado, pues que te señalen. Solo el ejemplo puede hacer que esto tire. O sea, por ejemplo, no, ya las palabras ya se están quedando atrás, solo ya toca los hechos, ¿no? El momento de la acción. Ahora ya sí, porque en breve ya o hacemos nosotros algo diferente o va a ser un mundo bastante, bastante aburrido. Por eso, sobre todo, buscar alegría, buscar lo que trabajes, en lo que te ganes, en lo que tal, que te guste, es lo que más o menos vamos buscando, ¿no? Poder hacer algo, al menos con lo que ganarse la vida. No debería ser así, debería ser todo gratis, sin necesidad de egos ni historias raras, es todo demasiado fácil, en verdad. Pero nos lo complicamos. Entonces, pues dentro de nuestra complicación hay que buscar lo que nos guste. Que nos guste y que disfrutemos siempre que podamos. Alegría, amor y felicidad. ¡Yee! Sí, organización y felicidad. ¿Qué necesitamos realmente para vivir? Porque puede ser tal cual estamos ahora, puede ser, pero de otra forma mejor hecha, ¿sabes? Más organizada como tiene que ser, con su caos también. Hay que dejarle de un caos bueno, un caos desde el amor, no desde el odio, ¿sabes? Al igual que las cosas buenas las haces, bueno, las cosas ordenadas las haces con amor, pues también el caos lo haces con amor. La anarquía, pues con amor, bien hecha, una anarquía con respeto. Y tal, ¿no? No lo que nos han vendido hasta ahora siempre, que anarquía es violaciones, saqueos y todo eso, pues no, en verdad la anarquía es amor, es comprensión unos con los otros, ¿no? Es gobiernas a ti mismo porque cada uno sabe gobernarse bien y sabe aceptar unas leyes normales, naturales, no las absurdidades que hay ahora mismo, ¿no? Una anarquía tan anhelada por mucha gente, ¿sabes? Que somos los que vamos a montar el futuro libre, la futura libertad, ¿sabes? Anarquistas y más gente, ¿no? Porque esto vamos a verlo, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo desde el amor, eso por todos lados. Tiene que ser un igual, un uno. Si no vamos a por el uno, nos vamos a quedar por el camino. Bueno, el camino también está bien, pero busquemos el uno. El uno es la respuesta. Explicaron unos amigos noruegos que conocí en Perú y tal, y con el niño al colegio, se ve que el profesor reunió a todos los profesores y tal, y les preguntó, ¿cuál es el número más grande que conocéis? Iban contestando, el infinito, el número no sé cuánto, iban diciendo número. No, no, no, y al final dijeron, El número más grande es el uno. Claro, todos tuvieron que darle la razón, ¿no? El uno, el todo, la unidad. Es bárbaro. Nos lo ponen difícil, ¿no? Nos dividen continuamente y tal, ¿no? Pero bueno, los que vamos a estar en este lado, yo creo que nos podemos poner de acuerdo, ¿sabes? Podemos quitar, lo tenemos todos bastante claro, queremos quitar egos, queremos quitar avaricias, queremos quitar entre nosotros, si lo hacemos guay puede salir fantástico. Y hay gente muy muy sabia y muy metida en esto y va a seguir la cosa adelante. ¡Yay! ¡Ay! Palabras muy importantes. Si vamos en el mundo donde la gente puede hacer que viene de su corazón y no son obligados de vender su tiempo en cosas que no quieren hacer, es a trobar un equilibrio también, porque claro, hay trabajos en la sociedad que son necesarios y que mucha gente no quiere hacer, pero podemos trobar un camino para compartir esos trabajos y liberar la gente a pinturar, cantar, planificar, inventar, ¿qué quieren? Pero el talento, liberar cada talento individual en lugar de planear todos los talentos en la escuela, que es vieja. Y hoy yo me doy cuenta, yo tenía mis dudas para esa cosa de escuela vía tablet y todo eso, pero puede ser que no es la solución. Pero el viejo sistema, la vieja escuela que te prepara para una fábrica que es de 200 años pasados, tampoco tampoco. Entonces necesitamos trabajar y como siempre va a ser el medio camino, no puede todo ser con la electrónica, va a ser una combinación de humanos reales y humanos en pantallas y nuestros jóvenes van a aprender más que nosotros podemos imaginar. Son nuestros tesoros y es también el título de la próxima canción de Les Loustiques, Le Trésor, el tesoro. On a mis du temps à trouver le trésor. On a mis du temps, c'est bien normal. Puis sur chemin, il y avait tant de choses à faire. Plus passionnant, plus étonnant. Plus surprenant, plus délirant. Plus inconnu, plus parvenu. Plus délirant qu'un trésor tout bête. On a mis du temps, c'est bien normal. Puisque sur le chemin, il y avait tellement mieux à faire. On a mis du temps à trouver le trésor. On a mis du temps, c'est bien normal. Puisque sur le chemin, il y avait tant de choses à faire. Plus passionnante, plus surprenue. Plus étonnante, plus délirante. Plus saugrenu, plus farfelu, plus délirant qu'un trésor tout bête. On a mis du temps à trouver le trésor. On a mis du temps, c'est bien normal. Plusieurs chemins, on avait tellement mieux à faire. Somos en directo aquí. el jefe. Otra cosa, esperamos la presentadora Star, que hoy parece que no quiere, no es en su rincón con una copa de champaña y dice no, bof. Hoy no. No, tengo copa. Sí, no. Es sin copa. Pues poco tengo que decir hoy, pero sí que me gustaría felicitar a Félix en su séptimo cumpleaños y enviarle muchos besitos desde aquí, desde Reguar. Y poco más, es que habéis dicho muchas cosas y muy interesantes. No hay nada que añadir hoy, está todo claro. Vacío, vacío. Una otra hora. Mira, un otro. Mira, visitante. Con nosotros. ¡Tadá! ¡Hurra! Aquí viene el minuto de hurra. Pues resulta que vengo de una chimenea que está en construcción con la fuerza de la intención de Muluk y su ayudante aprendiz. Okuashak es un sitio oscuro con un tubo arriba que parece una tráquea de esta casa. Bueno, aquí se ahoga la tráquea del compañero Quique. Y bueno, me gusta, estoy aprendiendo cosas que nunca había aprendido, porque si no, no las estaría aprendiendo, supongo. Muy interesante las cosas de la construcción. Y ahora me viene la metáfora de mi vida. Cómo aprender a rehacer las paredes. La chimenea, una chamanella. ¿Qué puede ser en mí una chamanella? La misma chamanella, ¿quién es? Bueno. Buen benefactor es el Iron Maiden que hay a mi norte, y veis que no tengo mucho que decir ahora mismo. Así que, bueno. hola. Entonces, bueno, esto. para acabar y sentirme un poco más contenta conmigo misma, haré una frase o dos de el mono. El mono no, me dicen por aquí que hable del mago rítmico un poco. Así que yo, como ahora maga rítmica blanca, pues como estoy viviendo el día de hoy desde la disciplina cosmovisión maya de las 13 lunas, pues resulta que para equilibrar el flujo emocional que puedo vivir y me digo, ah, emociones, qué locura, bueno, pues estar en el presente. Y he dicho, hoy ha sido un día de estar en el presente y no pensar en el futuro, y me ha ido bien como rendirme. Me he rendido mucho, de alguna manera, al control, a querer tener las cosas controladas. Y ha habido un momento por el bosque que era muy raro, me daba como miedo el futuro, seguir viviendo de alguna manera, y digo, pues que no me quiero morir, ¿no? Entonces era como raro. Y yo creo que son estos momentos de umbral a algo nuevo, desde la inseguridad que estoy alquimizando en ese instante. Así que con todos ustedes y con todas gustadas, gustándose a los licores del sorbete mayor del hermano cósmico, me piro de aquí. Gracias. Radio Reguar. La Teba Radio. Muchas gracias. Yo no recuerdo el nombre de la artista de hoy. Artista. Okwashak. Voilà, Okwashak. Vamos a acabar con la meteo de mañana, lluvia, porque ahora yo voy a cantar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Philly. Happy birthday to you. Esperamos la carta de los abogados de Disney y vamos en una otra canción de los Tics, que se llama Herbe. Hierba. Good night. No tenemos tiempo para propaganda. Una otra vez. Ay, ay, ay. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos, escuchamos mañana en nuestra pequeña radio loca. Y muchas gracias a la gente aquí. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Maximus. En el estudio de la cocina. Nanit. Regarde à la bougie et je reprends du gâteau. Bien sûr que je pourquoi tu les as mangés? Tu as mangé mes oiseaux. Les miens? Voilà, muchas gracias una otra vez para escuchar la música hoy de nuestros jóvenes. Yo me doy cuenta que estaba muy experimental. Vamos a continuar con tres canciones de un adulto que hace música para niños, que se llama Uncle Neptune, el tío Neptune. Y la primera canción se llama There's Always Tomorrow, siempre hay una mañana. There's always tomorrow to smile once again, to feel loved again. So cheer up, good friend. There's always